López Serrano 3233. Y podés pedir un turno al 2345-6867-81. Empezamos a despedirnos. Dale. Pasamos por la farmacia primero, ¿eh? ¿Me acompañás? Vamos a la farmacia de mi barrio, dale, ahí está. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este martes 22 de agosto, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. En Saladillo, Farmacia Libertad. En 25 de mayo, hoy, de turno Farmacia Lozano. En Roque Pérez, Farmacia Salinas. Y en General Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@copsal.com.ar. Presenta Nativa, compañía argentina de seguros. Títulos. La temperatura en este momento es de 13 grados. El viento del norte con ráfagas por momentos de hasta 43 kilómetros por hora. La sensación térmica es de 6 grados y fluctúa entre 2 y 7 grados. La presión atmosférica bajó a 1010.5 milibares y sigue bajando en la tendencia de hoy. La humedad ahora es del 55%. Vamos a títulos nacionales. Carlos Acuña de la CGT dijo: no hay ninguna ruptura, siempre hay discusiones. Es uno de los tres titulares de la CGT y aseguró que cuando decidieron hacer la marcha, todos aplaudieron. Para el ministro de Trabajo, la marcha de la CGT está más ligada a cuestiones políticas que a reclamos concretos. Los detenidos por los atentados en Cataluña declaran ahora ante la justicia. Creyó que había un animal muerto tirado en una bolsa y descubrió un feto de 7 meses. Un remisero descubrió los restos humanos cuando regresaba a su casa y sintió un olor nauseabundo en la vereda. El testimonio que recogió la policía el último domingo por la madrugada. El conductor advirtió que vio un bulto que emanaba fuerte olor, pensando que se trataba de basura o un animal muerto, y finalmente Daniel Ricarte declaró en inmediaciones que del Estadio Municipal de Ceres, la policía inspeccionó el lugar y recogió el cadáver para trasladarlo a Rafaela. Esto fue en Santa Fe. Argentina y Uruguay oficializarán a fines de agosto la candidatura para el Mundial 2030. La Conmebol comunicó que ambos países van a ratificar su postulación el 30 de agosto mediante el anuncio de los presidentes Mauricio Macri y Tabaré Vázquez. Esta vez parece que sí se juega, ¿eh? Hay información que tiene que ver con Atlético Tucumán e Independiente. Van a jugar por la Copa Sudamericana 21-45, se verá por la televisión argentina. Para debido el juicio en su contra por la tragedia de 11, es un acto más de persecución del gobierno de Macri. Avioneta desaparecida, confirman que no hay sobrevivientes, lo aseguró la jueza Sandra Arroyo Salgado durante la noche del lunes. Rescataron vivo al tercer niño atrapado bajo los escombros tras el sismo en la isla italiana de Ischia. Se trata de Ciro, el último de los tres hermanos que estaba sepultado en la localidad de Casamicciola. Un nuevo sismo sacudió Italia, ¿eh? Te reitero, al menos hay 25 heridos leves y 2 muertos. Antes de la movilización, Baradel pidió que se defina el paro general para septiembre. El titular de SUTEBA apuntó contra las políticas del gobierno y dijo que en las PASO 7 de cada 10 personas votaron en contra de Cambiemos. Bueno, hay que recordarle que también votaron en contra de el Frente para la Victoria. Un árbitro fue brutalmente agredido durante la final de la Liga Güemense de Salta. Jugadores y allegados del equipo de la tablada se sacaron la bronca con el juez del partido cuando iban perdiendo 2-1 frente a 135 viviendas. Más de 40 heridos en un choque de trenes de alta velocidad en Filadelfia. Una formación embistió a otra que estaba vacía. Los pasajeros debieron ser trasladados a hospitales de la zona. Con Escola presente, Hernández decidió una lista de los convocados para la América 2017. Tras superar a Brasil y consagrarse en el Super 4, el entrenador argentino oficializó la nómina de 12 jugadores para participar del torneo continental. Macri se reunió con María Eugenia Vidal en Villa La Angostura. Regresó a Buenos Aires tras aprovechar el fin de semana largo para descansar en familia. El gobierno ratificó ante Interpol la vigencia de las alertas rojas por el atentado a la AMIA. El canciller Jorge Faurie se reunió con el secretario general de Interpol en Francia. La policía catalana confirmó la muerte del cerebro de los atentados en Barcelona. Se trata de Abdelbaki Es-Sati, imán encargado de reclutar a los terroristas. Donald Trump vio el eclipse solar desde la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos no se perdió este increíble fenómeno. Junto a su esposa Melania, se asomaron al balcón del segundo piso de la Casa Blanca para observar el eclipse total de sol que atravesó los Estados Unidos. El hijo de Julio López le recomendó a la familia de Santiago Maldonado que confíe en la justicia, pero que la controle. Estimó, después tendremos que comprobar si el Estado está encubriendo o no a gendarmes, en este caso gendarmería, que hicieron algo por motu propio. Es el hijo del desaparecido Jorge Julio López que le recomendó a la familia de Santiago que confíe en la justicia, pero que la controle. Se llama Rubén López. Indicó que en este caso y el de su padre las situaciones son iguales y son distintas. Nadal volvió al número uno del potro, alcanzó su mejor ranking en 3 años. El tandilense, en un año con muchos altibajos, escaló hasta el puesto 28, en tanto que Nadal recuperó el puesto número uno del tenis. Nos vamos al dólar del Banco Nación, sin cambios. 17.10 para la compra, 17.50 para la venta. En tanto que el blue se cayó un 0.2% hasta el momento en la jornada. 18.22, 18.27. Reitero oficial, 17.10, 17.50. Para hoy esperamos una máxima de 18 grados, mucho viento, con ráfagas de 35 a 40 kilómetros por hora del cuadrante nor-noreste. Para la noche la temperatura bajará hasta los 12 grados. Para mañana la temperatura aumenta un grado, con temperatura estimada en una máxima de 19 grados con sensación térmica de 20. Para mañana sigue el viento, pero no tan intenso. Viento del sudoeste con ráfagas de 17 kilómetros por hora. El jueves 24 de agosto sube la temperatura hasta los 23 grados con sensación térmica de 26. Un día parcialmente soleado, mucho más cálido y agradable, con viento mucho más tranquilo del este-noreste, con ráfagas de 9 kilómetros por hora y con una mínima de 16. La temperatura en este momento es de 14 grados. La presión sigue bajando muy rápido, 1010.0 milibares. Sensación térmica de 11 grados y viento del norte a 14 kilómetros por hora. Te reitero, la actual, 14 grados. Humedad 53%, presión 1010.1, sensación térmica de 10. Nos reencontramos mañana, vale. Te espero. Mañana aquí en el aire de la 106, a partir de las 9, juntos en el aire de la radio, en todo el centro de la provincia de Buenos Aires, también en vivo en la106.com y en tu celular a través de la aplicación TuneIn. Allí nos buscas y nos encontrás como siempre una canción. Le das play y ya tenés la 106 en el celular en cualquier parte del planeta. Pásala lindo. Te espero mañana a las 9. Hoy a las 4, Nati Ferlaino con su Top Hits. Y mañana a las 7 de la mañana arranca la mañana Marcelo Simón. Durante toda la trasnoche ponemos los clásicos que nos gustan. Probá la trasnoche de la 106. Si la probás, te la quedás. Chau. Te espero mañana a las 9. Pásala lindo y cuidado con el viento. No te me vas a volar. Chau.